creo que hicimos un muy buen juego, sobre todo el segundo tiempo. En defensa creo que le cortamos todos los caminos a Ferro, jugamos más lúcido y bueno, creo que hubo actuaciones muy destacadas. Vildosa hizo una serie buenísima, creo que Fielder muy bien, mismo Sims, Tucker ya está mucho mejor, y los grandes cumplieron, así que contento por el desempeño del equipo. Y no hay que dejar de lado que no estuvieron ni Marcos ni Penca Aguirre en toda la serie. No, nosotros, bueno, ya todo el mundo sabe lo que significan para este plantel, y Tucker estuvo también en una pierna, entonces me parece muy meritorio haber pasado la serie y cómo lo hicimos. Tercera final concedida por San Lorenzo, concedida por vos y tu cuerpo técnico, ¿qué representa estar finalmente en el lugar que se pusieron a principio de la temporada? No, bueno, un objetivo cumplido, este equipo tenía que estar en la final. La verdad que cuando se empezaron a lastimar los jugadores sentimos un poquito de frío en la espalda, pero también es la apuesta del club tener un plantel largo para estos avatares, sobrellevarlos y conseguir estos frutos. Bueno, cambiando el chip, ya se viene Instituto a partir de jueves, no hay mucho tiempo. ¿Qué análisis haces de esta serie que era la que todos esperaban, ¿no? La gran final, los dos mejores de la temporada. Sí, bueno, ahora bajar un poco los decibeles de esta semifinal que fue dura. Ya mañana vamos a poner la cabeza la previa del partido. Era clave cerrarlo hoy, ¿no? Sí, porque la verdad que hay mucho desgaste, hay jugadores que están jugando muchos minutos y la verdad que sí, había que cerrarla hoy. Gracias y felicitaciones por la victoria y por el pase a la final. No, gracias a ustedes.